para recibir los regalos, qué felices ellos serán. El mes de diciembre es muy bonito y el 24 es en especial. Celebrando navidades, siempre feliz nos harán. Celebrando navidades, siempre feliz nos harán. Arquitecto.